1 sale 2. Máquinas, ya es. Primer dado. Segundo dado. Tercer dado. ¿Está bien? Los puntajes. No sé, muchachos. Vamos a ponerle a B y C. El resultado del primer dado se multiplica por 7. El resultado del primer dado se multiplica por 7. ¿No es cierto? Rosa de barras de misión 1 y 2. Se suma el segundo resultado. Se suma el segundo resultado y todo se multiplica por 7. Por último, se suma el tercer dado. Y eso se obtiene 136. ¿Sí? Bien. Una ley distributiva. Acá se va a formar A por 7 al cuadrado. Más B por 7 más C. A por 7 al cuadrado más B. Igual es 136. Ese es 7 cuadrado más B7 más C. Eso no, ¿verdad, muchachos? El ABC de la base 7 es el ABC de la base 7. Entonces, bueno, también podría saltear, ¿no? Pero 136, a ver, en la base 7. Interesante. 66, 7 por 9 es 63, 1. 7 por 2, 14, 5, ¿no? 251 será 1. ¿Cuál fue el resultado como menor? 1, 7 por 1, 7. Aquí es 3. 2, 5, 3, ¿verdad? No, oh, es inversa. 2, 5, 3 de la base 7. 2, 5, 3 de la base 7. Obviamente el primer dado salió 2, el segundo salió 5 y el tercero salió 3. El menor, como claro me está diciendo ahí, el menor viene a ser 2. Esa es la respuesta entonces, muchachos. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Está bien? Listo. Si es que deseas, podrías tomar una captura. Pasamos al problema número 2. Que 2 no va a estar, pues. A ver, me dice Mateo 2.8, 2.8 también me dice Rosa Vara, 2.8, 2.8. Veamos. Yes. A ver, un número y dos cifras, un número y dos cifras, que puede ser de la forma B, aumentado, dice, en el doble de su cifra de decenas. Esto es igual al mayor número y dos cifras, que es una cifra de 16. 8, 8, 9, 7, 7, 9. ¿Cuál será el mayor? O sea, 18 también. Debe ser 9-7, ¿no? Esto debe ser 9-7. Mayor número de cifras. Y en suma de cifras es 16. Bueno, de acá de inmediato una descomposición polinómica pequeña nada más. Esta sería 10A más B. Esto de acá sería 10A más B. Diez veces A más el valor de B. De eso le agregamos 2A y vamos a tantear, ¿no? Le agregamos 2A y vamos a tantear aquí. 12A más B. 12A más el valor de B igual a 95. Tanteamos, ¿no es cierto? Me dice por ahí también 8. 12 por 8 es 96. 12 por 8 es 96. 12 por 8 es 96 y 1 es 97. ¿Qué te piden? ¿Qué nos piden? El producto de esos cifras. O sea, ayer A por B. Este A por B es igual a 8. Respuesta entonces de este ejercicio. Ya está. Listo, nada más muchachos. Puedes tomar captura, vamos a la 3. Vamos a la número 3. Bien, aquí. Un problemita me dice. Bueno, da unas condiciones, ¿no? Aló, dime, ¿qué pasó? Sí, un momentito, ahorita estoy saliendo, voy a dejar acá grabando en mi celular, ¿ya? Sí, sí, ya viviendo, ¿ya? Ya viviendo. Vamos al número 4. Aquí, muchachos, me dice que algún le llama CN. Me dice calcule el valorcito de A más N. Mate me dice sale 8. Ya. ¿Cuánto vale N, muchachos? ¿Cuánto valdría N? A ver, ¿cuánto valdría el valorcito de N? Para que llegue esa presión. 5, dice Matthew, ¿no? Ya. Bueno, si deseas hacerlo probando valores, sí, válido, pero también te puedes apoyar de intervalo numeral, ¿sí o no? También te puedes apoyar de ahí. Podría decir lo siguiente: si estás ahí y no quieres ir probando uno tras otro valor, puedes usar la propiedad de intervalo numeral. es mayor o igual y menor. Recuerda que la base va a ambos lados. Base n, base n. Tiene cuatro ciclos. A la cuarta y al cubo. ¿Sí o no? ¿Y qué te parece si colocas al 5, 3a, 3a mejor, en vez de 5, 3a, 3a? Ahí está. Y bueno, ahí el numerito que cumple es n igual a 5, ¿no? El valorcito que n es, le cumple es igual a 5. Sería 125 y 5 a la cuarta, 625. Entonces n vale 5. N vale 5. N vale 5. Estamos acordando el valor, que sería 4, 3, 4, 4 de la base 5. Es igual a... ¿Igual a cuánto, muchachos? Si lo llevas a la base, es 4 por 5 al cubo más 3 por 5 al cuadrado más 4 por 5 más 4. ¿Acaso será 599, 566 o 533? ¿A qué será igual esa expresión? Ya fue mucho, entonces ya tenemos el valor de cada uno de ellos. A vale 3. A vale 3. Y N vale 5. A 3. N es 5. ¿Qué nos piden? N A más. Por lo tanto, es igual a 8. Igual a 8. Muy bien, vamos al problema número 5. Si desea, le tomamos una foto. Y el problema 5, muchachos, ¿qué sale ahí? Tienes el 3 seguido de la base de X. 3 seguido de la base de X. Tienes el ABC de la base 9. El ABC de la base 9 y por último el 244 de la base Z. Por último el 244 de la base Z. ¿Está bien? Si dice que las bases y los números son consecutivos crecientes, entonces la base 9, Eric dice 3. Sí, muy bien, 3. Acá sería 8, bueno, 8, 9, y acá la base Z es. Y si es así, 244, este viene a ser 243, y este viene a ser 242. Sí, o no, si son consecutivos. Y quiero hallar a veces, entonces, manda el 243 a la base 9. 243. 9, cuidado con el audio, por favor. 9 por 18, 63, 9 por 7. Yo pensé que Z era 2. Ah, no, no, no era Z, era Z. No puede ser 2 porque dice 2, 4, 4 para matar. Sería la base menor que la cifra. 0. 9 por 3, 27. Será, o sea, no, ¿verdad? estamos haciendo división sucesiva, ¿no? Ahí está. Ya sabes, se toma de abajo hacia arriba, ¿no? O de derecha a izquierda. Entonces, este numerito viene a ser el 300 de la base 9. A vale 3, B vale 0, C vale 0. Piden A más B más C, sería 3. A más B más C, eso sería 3. A más B más C, y esto es igual a 3. Listo, muchachos, le puedes tomar captura, solamente un cambio de base. Bien, problema número 6, ¿cuánto te sale ahí? Eric me dice 7, Josué me dice 7 también. Ya está. Hola, muchachos, veamos. Casita dice, ¿no? Rosa Vara 7. Bien, muchachos, aquí vamos con el recorte. Recorden por acá. Ahí está, ¿no? A veces 5 en la base X. Bueno, ley de 5, muchachos. Más, menos, más. Más, menos, menos, más. Correcto. Tenemos de que x debe ser menor que 7 por cifra menor, bueno, por ley de signos, y por cifra menor que base 5 es menor que x. ¿Qué numerito entero positivo está en este intervalo? Bueno, el 6, ¿no? El 6, nada más y nada menos que el 6. Lo demás ya sería una descomposición polinómica, ¿no? O de repente ni así, porque lo que está aquí viene a ser el 5, 6, 0 en la base 7. Creo que es más conveniente llevar el 5, 6, 0 en la base 7 a la base 6, ¿sí o no? A ver, 5, 6, 0 de la base 7, llevándolo a base 10. Primero, ahí tendría 5 por 49 más 42, eso sale 287. 287, ¿cómo se escribe en base 6? Bueno, eso hay que verlo en la división sucesiva, ¿no? Entre 6, 6 por 4, 24, acá sería 47, 6 por 142. Ahí sería 5, 6 por 7, 42, 5, ¿no es cierto? 6 por 1, 6, 1, ¿no? Ahí está su división sucesiva de este numerito, ¿no? Para verlo cómo es en la base 6. Como bien la regla me dice, nos dice de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, ¿no? Ese numerito es el 1155. 1155 de la base 6. Pide A más B más C. Eso es sale 7, ¿no? A más de más se vale 7. Listo, clave caso. Vamos a la pregunta número 7. Esta pregunta la hicimos en la teoría, es una que decía 11, creo, ¿no? Más que dice 3. Pero vamos a hacerlo con un cambio de base especial, ¿ya? Vamos a ponerle sea la base que quiere decir K más 1, le colocas X. ¿Te parece? Entonces, despeja K. Es el ideal. A la base que quiere decir. Ya a la base que tú quieres ir le haces un cambio de variable. A la base que quieres ir, repito, le haces un cambio de variable. Y despejas K. K sería igual a X menos 1. ¿Está bien? K sería igual a X menos 1. Ahora, a la decomposición polinómica de 3, 2, 1, 4 en la base K sería 3 por K elevado al cubo más 2 por K al cuadrado, 2K elevado al cuadrado más K más 4, ¿no? Decomposición polinómica en base a K. Ahora, ¿podrías reducir todo esto? ¿Podrías reducir todo esto? Álgebra, 3 por x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. 2 por x cuadrado menos 2x más 1. Y al final, x más 3. Redúcelo, por favor. ¿Qué te quedaría? Bueno, te queda 3x al cubo primero, ¿no? 3x al cubo. ¿Qué más te quedaría en x cuadrado? ¿Cuál es el coeficiente de la x al cuadrado? ¿Acaso es menos 7? ¿O menos 11? ¿Menos 13? No sé, vamos, ¿qué sería? Ya, muchachos, tenemos ahí el equivalente, por favor. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado? A ver, 3 con 3 es 3x cubo menos 7, claro, menos 7x cuadrado. Muy bien, y menos 7x cuadrado. Y el término x, o el factor x, ese 6x me parece, y es 6x o no, ¿qué dices? Sí, ¿no? Los numeritos, menos 3, más 2, más 3, más 2, ¿sale? ¿Está bien? Eso es lo que sale reduciendo toda la expresión. Y esa expresión que tenemos ahí no sería el 3 menos 7 seguido de la base x, 3 menos 7 seguido de la base x. Pero ¿quién es x? K más 1, y esta ya lo tenemos en la base K más 1 de una vez, ya lo tenemos en la base K más 1. ¿Sí? Es una forma de hacer el cambio de base utilizando un cambio de variable. Un cambio de variable. Pero hay un negativo, ¿no? Pero eso se arregla, ¿sabes cómo se arregla? Prestándole un grupo a este menos 7. Ese 3 se va a quedar en 2. Y ese menos 7 le prestas K más 1. K más 1 menos 7, K menos 6. K menos 6. 6 y 2 de la base K más 1. Ahora, la suma de cifras vale 3. La pregunta es, ¿cuánto vale K? Menos 6 con 6 se va. K más 4 es igual a 13. K vale 9. ¿Está bien, muchachos? ¿No es la respuesta? Puedes tomar captura si deseas y empezamos a la siguiente. Ya es una forma también de pasar. Solo cuando las bases son consecutivas, K más 1 o K más 2, por K menos 1, K menos 2. Aquí, ¿qué salió? El problema número 8. Me dice, hay el numeral AB en el sistema nonal. El AB en el sistema nonario. Este de acá es igual al BA, pero en el sistema enesimal. BA en el sistema enesimal. Directiva. Hay el mayor valor del sistema enesimal. Él me dice 9. Vamos a ver. Interesante. Bien, por descomposición polinómica, ¿no es cierto? Ahí sería 9 veces el valor de A más el valor de B. Y por descomposición polinómica por la derecha sería Bn más A, ¿no? B más A. Acá nos quedaría 8A, 8A. Y esto es igual. Ojo que se quiere N, ¿no? Entonces N por B menos 1. Pues no, ahí está. N por B menos 1, ¿no? O no, B vamos a despejar. Ahí sería B por N menos 1. ¿No? Yo veo luego N por B menos 1, pero no. Y acá dividiendo 8A sobre B más 1 es igual a n, ¿correcto? ¿Cómo quieres que sea n? Máximo. Entonces, para que sea máximo, la división tiene que ser mínimo. ¿Cuánto es b como mínimo? ¿Ah? ¿Cuánto es b como mínimo? No puede ser 0. 1, ¿sí o no? Matriz de 13. ¿Y cuánto vale a? ¿Cuánto vale A? Si A está en base 9, no sería 8. ¿Qué dices? ¿Cuánto vale N entonces? ¿A? Vale 65, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. N vale 65, base 65, muchachos. Para que todo sea máximo, la izquierda también tiene que ser máxima, ¿no? Entonces B tiene que ser mínimo, dividir por la menor cantidad posible, B vale 1. Ajá, así es el resultado, ¿sale? 65, esa es la respuesta, muchachos, nada más. Para que una división sea máxima, el denominador tiene que ser mínimo. Mínimo es 1, no puede ser 0, bueno, sería absurdo. Y A, como está en base 9, dale 8, bueno, dale 8. 8 por 8, 64, más 1, 65. Listo, problema número 9. Problemita número 9. A ver acá, muchachos. Bien, voy a recortar definitivamente, ahí está, ya está, recortado. A ver, muchachos, queremos encontrar más B más C más D. ¿Sí o no? A más B más C más D. ¿Cuánto sale ahí? Vamos a llevar a la base 9, ¿ya? Vamos a llevar de la base 3 a base 9. A la base 9. Ahora 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Quiere decir que K es igual a 2. K es igual a 2. Recuerda que de N a la K separas en grupo de 2. Tendrías ahí el de 0, por ejemplo, tendrías ahí el de 0, el 1, 2 y el AC. Base 3, base 3, base 3. Muchachos, esto se escribe 3A más C. 3A más C, eso sería 5 y 3D. Automáticamente ya está en la base 9, ¿no? Pero tú sabes de que esto es lo mismo a escribir 7, esto vale B y esto vale 3, ¿sí o no? Ya tienes ahí todos los valores, ¿no? Tienes ahí todos los valores. Por ejemplo, A tiene que ser 2, bueno, A tiene que ser 2. 3 por 2, 6. B vale 5, C vale 1 y D vale también 1, ¿no? Y hay que tener cuidado, a 3A más C es igual a 7, pero no vayas a pensar en 1 y 4. Ya no vayas a pensar en 1 y 4 porque es la base 3, así que 4 no va, tiene que ser 2, 1. La 9 sale 9, me dice ahí Rosa, Mateus también. Y sí, ¿no? Sumando eso de ahí, sale 9. A más B más C más D es igual a 9. O sea, el cambio de base especial nada más se aplicó aquí. Cambio de base especial. Ordena, ya está. Aquí, muchachos, ¿qué salió? ¿Cuántas hacemos? 10 sale 7, dice Eric. Ya, muy bien. Me dice, sabiendo que al convertir el número AB de la base 5, ¿no? AB de la base 5, da como resultado un número que termina en 98. ¿Correcto? Ahí era más de... Bueno, muchachos, esto tiene pinta de hacer una descomposición polinómica en bloques, ¿sí o no? Así como el XY de la teoría. Igual, acá me conviene hacer bloquecito de dos. Ahí sería bloque AB. Un momento, por favor. Ya está. Como habíamos comentado, AB, ¿cierto? AB. Este sería el primer bloque, el AB por la base elevado al cuadrado más el último bloque AB. 17, me dice Matheus Raúl también. Claro, respetando la base 5 y respetando la base 5 también, bueno. Muchachos, 5 al cuadrado 25, 25 más 1, 26 veces el bloque AB de la base 5, ¿no? 26 veces el bloque AB de la base 5 debe terminar en 98. Bueno, pues 26, 6, ¿por qué el numerito acaba en 8? 6 por 3, ¿no? O 6 por 8, podría ser 13, 18, podría ser 23, y así sucesivamente. Rosa Barra me dice también. ¿Y por cuál cumple? ¿26 por 23, no me seguía? Ajá, por 23 cumple, claro. Por 23. Yes, entonces el AB de la base 5 es igual a 23. ¿Y 23 qué cosas en la base 5? 4 grupos de 5 y sobran 3, ¿no? Ajá, 4 grupos de 5 y sobran 3. Por eso que la suma es igual a 7. Por eso que la suma de A más B es igual a 7. Nada más. Dice muchachos, ahí queda. En un momento más en la B. Ya, ahí queda.